Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau. Un desafío diferente para la vida moderna. ¿Qué tal, querido amigo o amiga del programa Cruzada con Luis Palau? Mi nombre es Jorge Escopazo y quiero darle la más cordial bienvenida a este nuestro punto de encuentro en la radio, donde estudiamos diariamente la Biblia, la Palabra de Dios, de la mano, como siempre, del conferencista internacional Luis Palau. Y en este día vamos a estar culminando con esta serie de mensajes, Tres Trampas Diabólicas. Hoy Luis Palau nos va a hablar acerca de la inmoralidad sexual, así que le invito a que nos acompañe en el programa de hoy. Adelante, Luis. Hoy el ocultismo, las drogas y la inmoralidad sexual se han hecho famosas en todo el mundo. Pareciera que hubiera un ambiente de anarquía y rebeldía en el campo moral y espiritual. Todo eso no es un milagro, no es una sorpresa. Ya estaba predicho en la palabra de Dios, la Biblia, que Satanás tiene una serie de trampas para el ser humano. En estos dos o tres días anteriores, y hoy continuaremos, he estado hablando de lo que yo he titulado Tres Trampas Diabólicas que Satanás usa en contra de la juventud y de toda la familia y de las naciones también. Usted recordará, si ha estado con nosotros, la primer trampa fue la que yo llamé del misticismo oriental, o sea, del espiritismo, el yoga y los pactos con Satanás. La segunda trampa, diabólica, es la de las drogas. Y la tercera, la de la inmoralidad sexual. Yo quiero tocar esas trampas hoy. Voy a continuar. Voy a hablar de la diabólica trampa de las drogas. La marihuana, la morfina y la LSD y otras drogas que están capturando y que están esclavizando a la juventud son un invento, una obra, una trampa satánica. ¿Por qué es que tantos jóvenes van en busca de las drogas? ¿Por qué es que algunos dicen que han tenido una experiencia sobrenatural, que al inyectarse una droga o al fumar una marihuana vieron a Dios, como dicen muchos? ¿Sabe por qué? ¿Tuvieron una experiencia espiritual o sobrenatural? ¿Cree usted que cuando un drogadicto dice que vio a Dios, de veras vio a Dios o no? ¿Qué piensa usted? Mejor dicho, ¿qué pienso yo? Tampoco importa. ¿Qué dice la Biblia? Eso es fundamental. La Biblia enseña que cuando una persona ha tenido una supuesta experiencia espiritual bajo la influencia de las drogas, no es obra de Dios. No es que han visto a Dios, como dicen algunos drogadictos pobres, sino que es obra de Satanás. ¿Experiencia sobrenatural? Sí, pero con Satanás y con los demonios, no con Dios. Segunda Corintios capítulo 11 en la Biblia dice así, Segunda Corintios capítulo 11 versículo 14, no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Mi estimado amigo oyente, si usted es por casualidad drogadicto, o conoce a alguien en su familia o en su círculo de amistades o en el vecindario que está en el mundo de las drogas, cuando tenga ocasión de hablar con esa persona, hágale saber que sus experiencias sobrenaturales, así entre comillas, no son de Dios, sino de Satanás. Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Para qué? Para engañar, aun si pudiera, a los escogidos de Dios. ¿Por qué tantos jóvenes van tras las drogas? ¿Por qué se dejan atrapar por Satanás por medio de las drogas? Yo creo es porque la juventud moderna está buscando a Dios. Buscan paz, emoción, felicidad y placer. No lo encuentran en el mundo, no lo encuentran en los placeres mundanos, no encuentran a Dios ni siquiera en la religión. Y entonces van tras las drogas, buscando esa paz, esa emoción, esa felicidad, ese placer, ese sentido de la vida eterna. Mi estimado oyente, Jesucristo, el Hijo de Dios, que nació de la bendita Virgen María y se hizo hombre, quien nunca hizo pecado ni hubo engaño en su boca, Él dice en San Juan capítulo 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si usted está buscando la paz, la emoción, la felicidad, el placer y la vida eterna, en una palabra, si usted está buscando a Dios, sepa que la vida eterna y la vida verdadera se encuentra únicamente en Jesucristo, el Hijo de Dios. ¡Qué enorme tristeza tienen los drogadictos! Yo he conocido a decenas en todo el continente latinoamericano y me he encontrado con que los drogadictos son algunas de las personas más tristes y miserables y desganadas que el mundo ha conocido. Oh, ellos bajo el efecto de las drogas a veces se creen felices, pero pobrecitos, qué tristeza, qué desgano. La famosa escritora francesa Françoise Sagan, que siendo una adolescente se hizo famosa escribiendo el libro Bonjour Tristesse, Buenos días tristeza, en francés. Y ella que tanta promesa tuvo cuando era una jovencita escribiendo aquel libro de mayor venta en el mundo, con 3 divorcios tras sí, drogadicta, despilfarrada, viviendo solitaria, vacía, triste, una revista internacional dijo recientemente que Françoise Sagan, esa escritora francesa, es una pilfarra humana. Pobrecita, tanto potencial juvenil. Pero esa trampa de las drogas está engañando a millares de jóvenes y de adultos. Y luego, lo interesante es que generalmente la trampa de las drogas lleva a la tercer trampa diabólica, el pecado de la inmoralidad sexual. Mi estimado amigo oyente, la Biblia dice que un pecado lleva a otro. Es como un precipicio que hace rodar a la persona cada vez con más velocidad. Dios dice en Hebreos capítulo 13, a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. Hoy hay una vil corrupción impresa y en las películas en todo el mundo. Usted que es padre de familia, cuide lo que ven y lo que leen sus hijos. Si sus hijos van al cine, mucho cuidado con las películas que ven. Si están viendo televisión, asegúrese que sean buenos programas. Y cuidado con lo que leen sus hijos. Porque Jesucristo dice en San Marcos capítulo 7, de dentro, del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, etcétera, etcétera. Proverbios capítulo 4 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él brota la vida. Proverbios capítulo 23 dice, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Así dice Dios. Mi estimado amigo oyente, debemos cuidar nuestro corazón. Las tentaciones, según el Señor Jesús, nacen en el corazón. Aunque es cierto que un libro, una película, una conversación, una mirada pueden provocar las pasiones del corazón. Sin embargo, la Biblia enseña terminantemente que, aunque no hubiera cine, no hubiera televisión ni hubiera libros, sin embargo, habría mucha inmoralidad y corrupción en el mundo. ¿Por qué? Porque es de dentro del corazón de los hombres que nacen los malos pensamientos y toda vileza. Así que, cuando Satanás atrapa a una persona, ya sea con el espiritismo, el yoga, el ocultismo, los pactos con Satanás, ya sea por medio de las drogas o del pecado de la inmoralidad sexual, todo brota del corazón. Por eso quiero terminar esta sencilla serie de 3, diciendo que hay una potentísima liberación y satisfacción de corazón por medio de Cristo. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Así dijo el Señor Jesús. Pero hay 2 caras para la liberación. Primero, hay que reconocer el fracaso. Segundo, hay que conocer a aquel que es la verdad, el Señor Jesús. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Yo he venido para que tengan vida. Esta vida es vida eterna, y Él la compró en la cruz por medio de su sangre. Segundo, la vida que Cristo nos da comienza hoy, aquí, en la tierra. Todo aquel que en él cree tiene ya la vida eterna, dice el Evangelio de San Juan. Tercero, Cristo nos da vida eterna y la vida eterna es Cristo mismo morando en el corazón. La Biblia dice, Dios nos ha dado vida eterna. Esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Segundo, Jesucristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Sí, Cristo dice, unges mi cabeza con aceite, por medio del salmista. Mi copa está rebosando. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Reciba a Cristo. Él le va a dar vida eterna y vida abundante para siempre. Para ponerse en contacto con Luis Palau y hacer llegar sus comentarios o sus preguntas, escríbale a la dirección de correo electrónico consejos@luispalau.net. consejos@luispalau.net. Si prefiere hacerlo a través del correo postal, escríbale a Luis Palau, apartado 15, Ciudad de Guatemala, Guatemala. Apartado 15, Ciudad de Guatemala, Guatemala. ¿A dónde puedo ir? Voy a pensar un poco. No me siento muy bien. Miedo si me equivoco, yo tendré. Llamaré la atención de todos mis amigos. Me mostraré muy bien, a ver si soy querido. Así como así, quiero irme de aquí, agarrarme de algo seguro. Así como así, tu luz vino a mí, me diste un nuevo futuro. Y ahí voy con tu vida, viviendo en la mía, ya sé a dónde voy. Así nos acompañaba la agrupación Cuarto Hombre por el segmento de la música con esta melodía titulada Así como así. Lamentablemente nuestro tiempo se terminó, nos tenemos que despedir, pero si el Señor lo permite nos vamos a estar reencontrando en nuestra próxima presentación. Hasta entonces, que Dios le bendiga ricamente. Amigos oyentes, muchas gracias por su fina sintonía al programa de este día. Les estaremos esperando muy pronto para el próximo programa Cruzada con Luis Palau. Hasta entonces, recuerden las palabras de nuestro Señor Jesús. Felices los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios.